Eso que un corazón de plata también puede sangrar. Cuanto más miro el horizonte, lo deseo más. Así acaricio tu piel de luna, así acaricio tu piel de luna. Yeah.